Chicken heads, gold diggers in them. You got it going on. Your game's bigger than them. Take me back to the sensual feeling. Just let you inhale. Excuse me. After a day of business dealing, what you wearing? I know you look good. You was perfect. And I was ¡Ey! Vengan, salgan. Donde quiera que estén. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Buenas noches, queridos oyentes de Cosas que Hago en la Oscuridad. Yo ya quiero entrar trastabillando, diciendo cualquier cosa, no me importa nada. ¿Cómo anda Lola María? Muy feliz, pues estamos de cumpleaños. Yo quería entrar tipo, qué locura. Pero bueno, Cami dijo como, hola, buenos días, oyentes. ¿Estamos bien? Es que el operador me hizo una seña y yo acaté. Claro, no, está muy bien, está muy bien. Bueno, estamos cumpliendo un añito. Estamos cumpliendo un añito en Cosas que Hago en la Oscuridad. Y pues, como este programa es muy especial, como nunca, estamos aquí todo el equipo presente en el estudio. Así que, hola, ¿qué tal? Eleonora y Joaco Conte. Buenas noches, qué alegría. Buenas, buenas. Hola, ¿qué tal, Fabi? Fabi, operador. ¿Cómo anda? Buenas noches. Feliz cumpleaños al equipo. No, este momento. Estoy tipo, doy saltitos y me hago pis. Sí, porque no hubo que rogarle nada. Vieron que nosotros estamos tipo, ay, Fabi, ¿cuándo hablará? Dijo como, hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo era lo del perrito del pecho? ¿Cómo era? El perrito que te salta en el pecho. Eso, tengo al perrito en el pecho tan contento. Sí, el perro del pecho saltando, ¿era el perro del pecho? El perrito saltando, bueno. Eso, la imagen la vieron todos. Sí, estamos choches. Hace un año que hacemos Cosas que Hago en la Oscuridad y hace 10 años que existe esta radio, así que el festejo es, pero total. Multitudinario. La gente está afuera con banderas, pancartas, están queriendo paren, están queriendo entrar, pero paren. No, estamos. De hecho, hemos recibido muchos regalos, vamos a decir. Realmente nos sentimos muy honrados. Sí, agasajades. Hemos recibido una torta de un oyente muy querido y un montón de comida. Como una... Ni sabemos lo que no es. No sabemos ni lo que hay adentro, vino, chocolate, la cosa, todo junto. No, estamos de fiestita plena. Así que si nos quieren ir diciendo feliz cumpleaños es al 2944-784040. Bueno, hoy es un programa muy especial entonces. Ya lo saben, lo diremos muchas veces. Tenemos con nosotros a todo el equipo, entonces estamos felices y va a ser todo muy especial. No vamos a elegir a un poeta de quien charlaremos y que podemos encontrar en la Biblioteca Popular. Karilavka, no. Nada de eso, no vayan a buscar a ningún poeta a la biblioteca. Mentira, igual algunos poetas van a poder ir a buscar, claro. Pero bueno, así como quien no quiere la cosa. Bueno, en este programa entonces lo que hacemos, aunque no parezca, es leer poesía, charlar de poetas que pueden encontrar en la Biblioteca Popular Karilavka, en la biblioteca de nuestro barrio de Villa Los Coihues. Y siempre le contamos a Eleonora y a Joaco qué poeta elegimos. Y ellos, Joaco Conte, nuestro DJ, elige 4 canciones que van a sonar en todo el programa a partir del poeta de la noche. En este caso, A ver, ¿qué nos dice Juaco Conte? ¿Alguna cosa? Fiestita. Fiestita. Pues, sí, mambo fiestita. Mambo fiestita, viejo. Hoy fiestita estamos. Fiestita bailable, además. Ah, vamos a bailar. Hay que decir que la consigna fue clara. La Juaco, consigna fue fiestita clara. Fiestita bailable. Exacto. Hoy, como bien dijimos, no les dijimos, vamos a leer a tal poeta. Les dijimos, es el cumpleañitos del programa, así que mood cumpleañitos, piénsense algo. Juaco eligió 4 canciones que sonarán en este programa y Eleonora Boto hizo una sección de literatura infantil que nos va a leer a vivo, my ladies. ¿Qué dice? Igual viste que por ahí estamos rompiendo fantasías, porque nos ha pasado que la gente dice, ¿pero cómo? ¿Eleonora no está ahí? Sí, total. Bueno, no. Hoy sí, hoy estoy. Sí, estamos acá les 4, es como, no la podemos creer. Entonces, de eso se tratará el programa de hoy. Vamos a leer poemitas cumpleañeros. No por eso festivos, ya lo charlaremos. No, sí, o sea, tuvimos como nuestros conflictos con la situación. Sí. No, no sale tan bien lo de buscar poemas festivos. Dijimos, bueno, que tenga la palabra cumpleaños es suficiente. Y bueno, hay unos poemas un poco oscuritos. Pero ustedes tranquiles, que acá estaremos bailando y acompañando lo que venga. Entonces vamos a leer poemitas cumpleañeros, van a estar sonando canciones festivas y Elio nos va a regalar su sección de literatura infantil a partir del mood cumpleañitos. Locura. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Bueno, entonces, ¿ustedes recuerdan que nos cuentan cositas al 2944784040? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Cuéntenos qué comen, qué beben, cómo festejan nuestro cumpleaños. Yo creo que todos hoy tienen que haberse descorchado un vino para festejar nuestro cumpleaños. Si no mandan foto con un vino, ¿qué tan oyentes son? No le podemos hacer eso a Juli. O sea, ¿cómo le hago eso a Juli? Juli tiene que tener una limonada con sombrillita eso, para mí. Eso, eso. Le hicieron escribir su lápida, mirá. Bueno, si nos quieren contar otras cositas, lo que hoy nos preguntábamos nosotras, la consigna del día de hoy, es ¿cuáles fueron sus momentos favoritos de este año de cosas que hago en la oscuridad? Momentos favoritos, lo que recuerden. Tipo, amé el momento en que Juli mandó un audio que dijo, sí, momento favorito, claramente. Pero sería bueno que digan como cosas específicas, porque yo diría Juli siempre. Claro. Pero eso no vale, como que para mí tiene que ser tipo tal día, tal cosa. A ver, Camila María. Un gran momento para mí fue el programa de Graciela Cross, con Graciela mandándonos audios muy emocionada. Sabes que sí. Pensé lo mismo, pensé en los programas donde el poeta estaba escuchando o en el caso de El Desbarra que escuchaba Pipi. O sea, que la hermana estaba escuchando y estábamos todos emocionados, tipo cancerianismo a full. Sí. Igual ahora que nombras El Desbarra, también me gustó mucho ese día que de la mano de Denis nos visitó esta señora. Es verdad. ¿Cómo se llama la señora? Ay, no me acuerdo. Elia, Elida, Enelia. Ella. Ella. Era ella. Exacto. Yo recordé otros momentos, pero no tan... pensé... Primero que me gusta mucho cuando los oyentes machean entre ellos, se responden, como que no pensé algo específico, pero ese momento, bueno, en realidad sí me acordé de algo específico, como los oyentes con memoria, tipo cuando hicimos la consigna del flechazo, de como a qué poeta flecharías, aunque estén vives o muertes, y una oyente empezó a mandar tipo a tal invitada en tal programa la flecharía con... Fue como, pará, vos tomás nota. ¿Sabés quién es esa oyenta? ¿Quién es esa oyenta, Eleonora? Eleonora. No, dale, no. No. Juli, su hermana. Su hermana también lo hizo. Yo solo quiero ponerle una estrellita a Eleonora como oyenta. Eso seguro. Pero algo de estar atento. Yo pensaba... Toman nota los oyentes, o sea, dicen, bueno, el programa de hoy, invitades, Juaco Conte, Eleonora Boto, ¿no? Como que, ¿qué onda? Y después pensé en las veces que todo es muy sincrónico, tipo el día que Camila María se queda encerrada, la llave, toda la cosa, y justo íbamos a leer llave, y después un poema donde la persona, el yo poético, se quedaba encerrado afuera de su casa. O sea, ¿por qué la vida nos habla así? Está todo bien, pero no es mi momento favorito de la vida ese, realmente. No, de la vida no, del programa Cosas que hago en la oscuridad. Bueno. Y nuestros queridos Joaco Conte y Eleonora Boto, ¿momentos prefes? Yo había anotado un par. Ya me robaron dos, porque Graciela Gross, escuchando vivo su programa y mensajeando en el momento, contestando cosas en el momento, fue increíble. Y otro fue el Desbarra, porque fue alto invitado, y además que estuviera escuchando a la hermana era como que me pasé todo el programa pensando qué sentiría, qué pensaría. Fue muy emotivo. Sí. Y después también anoté el programa de Alejandra Pizarnik, que me encantó. O sea, todavía hoy recuerdo cosas. Me cambió la mirada de ella, el programa, y escucharlas a ustedes leyéndola y pensándola. Fue muy hermoso. Y después ser invitado en el programa de Claudia Massin también. ¡Ay, amo! Un programón realmente, además. Un programón. Los van a buscar los programas viejos, ¿eh? Tenemos un link de Drive, sí. Tuki y todos los programitas. Ahora que decís, cuando alguien me pide un programa random para algo, yo muchas veces paso el de Claudia y el de Pizarnik, como que realmente fueron grandes programas. A mí me gustó mucho el de Moravito. Me divertí mucho en ese programa, como oyenta, sí. Me acordaba uno de esos, no... cumplí también la consigna, porque no recuerdo por ahí una cosa puntual, pero lo recuerdo, me acuerdo la invitada y me acuerdo que me pareció como muy fluido, no sé, me divertí mucho. Ese, y en el que vino Toto también me reí mucho, y además porque por algo interno, que es que con mi hermana, que también lo escucha, estamos siempre metamensajeándonos, y ella además se divirtió mucho, y nada, ahí estamos. Por fuera de lo que sucedía en el programa, igual pasaba algo entre nosotras que estuvo buenísimo. Decí la verdad, Eleonora, te ganaste un libro en el sorteo ese día. Por eso fue tu programa favorito. Claro, así cualquiera. No me acordaba que me lo había ganado en ese mismo. ¿Qué fue? ¿En el de Toto? En el de Toto, que fue nuestro Susano sorteador. Fue muy divertido. Mucha gente nos dijo como, ¡ay, el programa de Toto! ¡Qué divertido! Sí, estuvo muy divertido. ¿Y la gente nos cuenta cosas? Nos cuentan cosas. ¿Querés que te diga un poquito? Fabi Agosta puede ir pensando también cuál fue su momento preferido de este programa. Y Tuki, la tira cuando quiere. No, sin presión. Por acá nos dicen, esperándolas para festejar con ustedes un año de este maravilloso programa. Gracias Loli y Cami por tanta poesía y alegría y también carcajadas que nos han regalado durante este año. También gracias a todo el equipo que trabaja con ustedes para que el programa salga de 10. Felicitaciones a todos y gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a llorar. Hoy se termina llorando, sí. Con torta en la cara. Con torta en la cara. Por acá también nos dicen, hola, esperándolas con ansia, felicidades, un año dándonos poesía, gracias, Elio y Joaco, y el mejor operador. Sí que sí. Acá un oyente se está destapando un vino, nos bien. Manda la selfie correspondiente bien. Y dice, arrancando, feliz cumpleañito. Yupi. Por acá tenemos una foto de Charo comiendo pizza y un mensaje que dice que Chari dice que su momento preferido de los programas fue la consigna de qué autor elegirías para ordenar tu cuarto. Estoy muerta. Muerta con Chari, que quería que, como es Anthony Brown, le ordene el cuarto. Es verdad. Me encanta que le gustó esa consigna. No, destruida. Linda. Y hay un audio también, ¿queremos? Sí, por supuesto. A ver si todo anda bien. ¡Feliz cumpleañitos! ¡Ay, qué linda, Catu y Charo! ¡Ternura! Gracias, pipis. Después, consigna el día que ustedes desbarrancaron. El poeta era Fabián Casa. Por si nos cabía alguna duda, no sé. ¡Qué forrada! Otro, como Joaco, el de Pizarnik. Y el audio de Julia pidiendo orden y que den la consigna. Ese también es uno de mis momentos preferidos, me parece. Genial, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, y por acá tenemos un audio, a ver. A ver, a ver. Hola, feliz cumple. Bueno, los estoy escuchando. Bueno, saludos, Camilo, la Juaco y Fabi. Bueno, y saludos, a, muy bueno el programa, saludos, feliz Mari. Cumple. Y los estamos escuchando acá en casa, comimos pizza. Juaco, ma. Bueno, feliz cumple y qué bueno volver a escuchar el programa. Me gustó mucho el programa de Alejandra Prizanic porque los poemas eran un poco oscuros y eso. Tampoco cumplí muy bien la consigna, pero me gustaba eso. Bueno, eso, beso grande, chao. No, no. ¿Me explican? La gente que se está parando para ovacionar, claro, el mensaje. La gente está como loca. Yo les dije que hay hinchada afuera, están todos entrando, están como locos saltando en el estudio. Muchas gracias, Facu, y muchas gracias, Julia, por estos mensajes. No, hermoso. Muerta. No saben que a la mamá le cuesta pisar ni. Claro, me encanta eso. Pero lo tienen que saber, ¿o no? ¿No lo saben? No sé, yo no se lo dije, pero... Y ella tipo, me encanta porque los poemas son oscuros, mami. ¿A ti te gusta, mami? Como, hermoso. Lo resolví, pero fue uno de los que pensé, ¿qué hago con Pizarnik? Con las niñes encima. Pero claro, bueno. Bueno, pero hay que decir que tenés una cintura bárbara. Sí, porque sí, tenés un talento. No, fue la única oscura de esta saga. No. No, pero era una vieja conocida. Claro. Entonces claro. Era uff. Elio, pero vos leíste la narrativa de Pizarnik, que es tan graciosa en algún lugar. Yo creo que eso te gustaría mucho, porque sos una gran lectora de narrativa. Sí, no leí narrativa. Es un gracioso es mucho decir, pero tiene un humor negro una ironía que sí, que te veo. Pero la de la Condesa Sangrienta no. No, más la prosa, los últimos años, ese momento en el que medio que era medio burdo todo, ¿no? Como te lo voy a prestar. Bueno, te voy a prestar, dale. Ese libro, la prosa completa. Bueno, por acá ovacionan a Julia, dicen que es lo más, toda la cosa. Uy, acá nos mandan una foto de un libro, yo no tengo puesto los anteojos, a ver. Les respondo con lo que significa el programa para mí. Y ahí nos mandan una foto de un poema, ¿no? Euforia. Aquí gaviota vela, aquí conmigo, luz en canto, recién amanecido. Dame verde tu aliento, rama, trino, soñoliencia, limón, bostezo, hiedra, embiste mar, embiste mis pupilas, y en ritmo azul, adentrate en mis venas, ola tras ola y siempre, lejanía, apetencia voraz de despedida, pero también de rubia resolana, de sol adolescente y marinero, de modorra desnuda. Aquí en la playa de espalda femenina y asoleada, sexual azul remanso, vuelo espuma, horizonte, horizonte y humareda, algosa cabellera en el recuerdo, junto al fervor devoto de los pinos, azul ellos también, ya casi cielo, y de cuánto es sustancia y es entrega, milagro permanente, brisa, piedra, cadencia de rompiente en la escollera, y en mí, ya para siempre, hasta la médula. Buena. Hermoso. Pero ¿y eso? Eso somos, pareciera. Me mata, pero ¿eso quién lo escribe? Un libro. Un libro, bárbaro. Lo escribe un libro. Buenísimo. Señora oyenta, por favor, nos cuenta de quién es la foto. Por un momento este no poema. Sabía si era la oyenta, como me inspiré, cosas que hago en la oscuridad hasta la médula. No. Bueno. La oyenta saca una foto de un libro cuyos bordes están bastante amarillos, hay que decirlo. Hay que decirlo. Dice, les respondo con lo que significa el programa para mí, mi momento feliz, poco humilde, cuando me eligieron para leer, dice. Ay. Me hace feliz el miércoles a las 21, ya se los escribí. Amo conectar con Elio por el programa, difundir el programa. En fin, gracias, Julieta Boto, agradecida como Girondo. Y nos manda la foto del libro de Girondo, del que evidentemente sacó el poema, que quiero decirles que salió 3 pesos con 50. ¡Ay, Dios santo! Estaban amarillitas las hojas. Excelente, excelente. No, hermoso. Este oyentismo nos va a matar. Un día sí, un día no. Un matará. Día sí, un día sí, quizás es hoy. Bueno, entonces dicho todo esto y con un programón por delante, vamos a avanzar. Joaco, ¿conte algo para decir del primer temón de esta noche? Tengo cosas para decir. ¡Epa! Y es una fiestita, como les dije, es una fiesta y como nos gusta bailar, es una fiesta para bailar. Pero como toda fiesta bailable, hay que saber recibir a la gente quiere charlar al principio, no tiene ganas de bailar de una, ¿no? Yo pienso que el disco de los 80, la música disco de los 80 es muy buena para ese momento, porque hay gente que puede, a todos les gusta, algunos bailan tímidamente, la gente más acá ya puede recontratirarse unos pasos, y así que vamos a empezar por ahí, con un tema de ese género, es disco de los 80, Rick Astley, el tema se llama Never Gonna Give You Up. Feliz cumple. Cuaderno universitario, birome triangular, paper mate, tinta rápida. Estoy inhibida por tanto lujo, tanta tecnología. Escribir es grafitear siempre, romper el vacío de la pared y su mensaje, tallar la piedra en la cueva, poner las manos. Ayer pasé en avión y escribí tu nombre en el cielo, ¿no lo viste? No es verdad, pero sería lindo, un pasacalle exagerado, un regalo de cumpleaños, como la remera que dice la palabra amor. Hoy me voy a poner linda para vos, voy a cocinar cosas ricas para vos y por ahí escriba alguna poesía. Llueve en esta galaxia, nos guarecemos en casas. Este poemón que acaba de leer Lola es Feliz Cumple, de Roberta Iannamico. Roberta Iannamico nació en Bahía Blanca en 1972, actualmente vive en Villa Ventana, provincia de Buenos Aires, publicó un montón de libros. Nosotras sacamos este poema de muchos poemas, editado por Neutrinos. Muchos poemas, es un librito hermoso, con una tapa tan linda de florcitas. Y Roberta es esta poeta fresca, siempre cuando hablamos de ella es como, ella de hecho dice algo al respecto, dice como que ella no corrige tanto, como que si me pongo a corregir lo que escribo, la cago. Sí, como que me embrollo, cualquiera, empeoro, es como me gusta y a lo sumo le saco una palabra, dos, y si no, chau, lo tiro. Que es loco porque siempre nosotras hablamos, o no sé, de tanto ir a talleres y modificar el poema, ponerle, sacarle, mirarlo, hacer, como más acostumbradas a trabajar el poema meses. Y bueno, está bueno también otra mirada, ¿no? Como que para mí se nota, como que a ella le sale bien, una por ahí no podría. Claro, le sale como muy bien. Claro, y hay algo vivo en sus poemas, ¿no? Como que son frescos. Acá atrás en la contratapa de este libro... Diego le dice, hay diversión en el estilo ingenuo, facilongo, que da vitalidad a los poemas, los vuelve próximos, relacionando cotidianidad y sentimiento. Pensaba qué lindo sería tener un libro de Roberta en la Biblia, ¿no? Habría que hacerla gestionarlo. En la radio, claro. Para hacerla en la radio ni hablar, pero también por esto que siempre contás de que ella escribe poemas para todes, para adultos, para niñas, para perros, para plantas, bueno. Sí. Como serían poemas para todo aquel que se acerque a la Biblia, sería lindo. Sí. Estoy muy de acuerdo, porque ella, bueno, escribe un montón de niñes. Estoy como cruzada. Escribe un montón de libros para niñes. De hecho, da talleres y como que tiene toda una versión mucho más como para literatura infantil. Y para mí todos sus poemas están siempre en ese límite, ¿no? Esto que decía Cami, como, bueno, todos pueden ser leídos por adultos, por niñas, por plantas, por perros. Algo de eso dice el prólogo de su libro El collar de fideos. Como, están abiertos sus poemas para todo aquel, ¿no? Como todo aquel que pase. Libros, plantas, tierra. Y hay algo de eso. Sí, de hecho ella habla muy bien de les niñes como lectores de poesía, como que dice que son les mejores lectores de poesía porque les adultes siempre estamos esperando algo. Si somos lectores expertos estamos esperando, bueno, ese código que ya conocemos, ver cómo es. Y si no solemos leer poesía, estamos viendo si entendemos o si no entendemos qué está pasando en el poema. Y les niñes no, van al ritmo, van a las imágenes, a otros lugares donde son, ella dice, mucho mejores lectores de poesía que nosotros. Total, que no dicen, ay, a mí no me gusta la poesía, como, no está esa pregunta, como, ¿cómo a mí no me gusta la poesía? ¿De qué habla, señora? También dice algo lindo con esto de no corregir. Dice, el poema ocurre muchas veces en un juego distraído en el que me dejo llevar por el sonido. Y eso se nota también, es otra cosa que para mí se nota en sus textos, que es como algo te va llevando, ¿no? En este que leímos recién, qué hermoso todo el ritmo del poema, Pero adoro el momento, bueno, esta frescura con la que le en un momento dice como, ah, te escribí en un avión, te dejé escrito. Ay, me encanta eso. Claro. Ah, no, era un chiste. Era un chiste, pero no sería lindo, ¿eh? Pero ¿no? Qué lindo, sí. Adoro, se permite eso, por eso digo frescura, ¿no? Hay mucha frescura en sus textos. ¿Qué querés? ¿Querés que escuchemos más poemas? Sí, queremos escuchar más poemas. Como saben, hoy en Cosas que hago en la oscuridad estamos cumpliendo un añito y vamos a leer poemas que hablen sobre cumpleaños. Pueden ser tristes, pueden ser alegres. Este le va a gustar a Juli, lo cual es... un oscurito. Ahora que sabemos que a Juli le gustan los poemas oscuritos, ¿quién nos para? O sea, nuestro límite generalmente es pensar en Juli. Estamos eligiendo poemas y decimos, no, esto es mucho para Juli. Y bueno, sí. Se ve que ahora el límite se corrió. Se corrió. Mí me gusta más el collar de fideos, ¿eh? Vamos por ese lado. Bueno, pero entonces vamos a avanzar y vamos a leer los siguientes poemas Mood Cumpleañito. En esta situación así de producción en vivo, te pregunto, ¿qué querés? ¿Que lea los dos seguidos o que los lea por separado? Sí, son dos poemas del libro Amiga de Male Saito, una poeta que también nos gusta mucho, que vive en Buenos Aires, nació en 1994, tiene varios libros publicados, Amiga lo publicó en 2017, son muchos poemas como escritos para una amiga, ella le está como cuidando la casa a esa amiga, de hecho, ahora, a ver, está acá. El título es Amiga, pero en la primera página hay como un segundo título que es O de cuando te fuiste y me dejaste tu casa con el freezer lleno y las frazadas de invierno abajo. Qué amiga. El freezer lleno es muchísimo, hay que decirlo. No es joda. Entonces son muchos poemas a esta amiga, como que todo el tiempo están rozando la desolación, la desesperanza, la soledad, pero bueno, hay una amiga del otro lado. Hay una interlocutora, siempre sí. Una interlocutora. Exacto, entonces estos son dos poemitas de este libro. Hoy hice pollo, me pediste que lo haga, se iba a pudrir. Compré un vino y le pregunté a muchas personas si querían cenar conmigo. Nadie me dijo que sí. Comí un pedazo y prendí un cigarrillo y otro. Las colillas clavadas en el pollo parecían las velitas de la torta de mi cumpleaños. Y así como para levantar un poquito, el segundo es ¿vamos a una fiesta? Creo que tenemos que ser más aventureras, arriesgar el todo por las partes. Estoy harta de las presentaciones de libros donde nadie quiere besarse. Bueno. ¿Podemos hablar, Joaco Conte, de cuando en San Martín de los Andes Lola Halfon? Yo pensé que ibas a decir otra cosa. ¿Qué pensaste que pensé iba que ibas a recordar, igual era raro que lo recordaras vos, por eso lo voy a recordar yo, cuando ustedes hacían la perfo con este libro. Sí. Yo me acuerdo de eso. Hermoso. Me hicieron a la Biblia. Sí, ay, hermoso, con veladores. Sí. Me acuerdo más que se mandaban los audios en vivo, entonces estaba el sonidito de WhatsApp cuando uno graba un audio, ¿no? Entonces empezaban todos los audios con este sonidito, después el Amiga. No, era hermoso. No, y hay que volver a hacerlo. Bueno. Es el pasado ancestral. Es el pasado del pasado. Otra vida. Pero igual quiero que hablemos del otro porque es más intenso todavía. Bueno, nosotros tres con Joaco y Lola nos fuimos a una presentación del libro en la Feria Internacional del Libro de San Martín de los Andes, todo muy serio. Y la amiga por acá presentaba su libro. Y abre la presentación citando a Male Saito y diciendo que está harta de las presentaciones de libros donde nadie quiere besarse, invitando al público a chapar, básicamente. ¿El público chapó o no chapó? ¿Quieren saber la respuesta? Sí, quiero saber. Oye, baby. Oye. Nada más fue un chape muy bizarro porque era el que presentaba la mesa, ¿no? Había una persona que trabajaba para la Feria del Libro. que presentaba la mesa y estaba adelante, al lado de la mesa, y alguien se acercó. El tipo estaba laburando y se le acercó a alguien a besarlo. Y el tipo no sabía qué hacer porque a la vez no podía. Como que dale, si la de la mesa daba la consigna. No, no, no. La cara de desconcierto del tipo. Ay, Dios. Qué atrevimiento. Volvamos a Male Saito, ¿no? Por acá piden videíto de la perfo. Yo creo que eso no hay, pero bueno, es recrearlo. ¿Qué es decirles? Recrearlo. Eran otras épocas. No sé si la gente filmaba videitos de todo como ahora. No. Tenemos presente a Juliana que nos ha hecho la iluminación. Ay, sí. ¿Vos te acordás de eso? Teníamos iluminadora y era Juliana. Era Juliana que se vino de Rosario especialmente para el cumpleaños de... Ah, no, mentira. Pero la tenemos aquí también, quiero que lo sepan, nuestra iluminadora de amiga. Es lindo. ¿Qué haces? Soy iluminadora de amiga. Hermoso. Tu labor. Yo traje... una plaqueta, un fanzine que adoro de Male Saito, que se llama Perdón, te dije que te quería. Bueno, titulazo. Y adoro el primer poema de este libro y lo voy a compartir. No tiene que ver con cumpleañitos, pero sí con regalos que no fueron dados. Están numerados. El uno dice, cuando compré flores... y pensé en tu nombre y el de todos los que nunca me regalaron flores, hijos de puta, que yo quería flores para decir el amor se pudre. ¿Qué es eso? Lo de festivo se arrancó. Bueno, nadie dijo que hoy íbamos a festejar. No, sí, estamos festejando el cumpleañito de cosas. ¿Qué hago en la oscuridad? ¿Y qué, vamos a seguir leyendo poemas festivos? ¿O de cumpleaños al menos? ¿Sí, no? Yo creo que sí. ¿Vamos en esa? Por ahí, Juan, ¿nos podría leer unos poemones de Flavia Kalisse? Tengo acá. Sí, ¿qué no, tenés acá? ¿Qué vas a decir vos? No, que Camila tiene en sus manos como una especie de diario de Flavia. Dentro sí. De Mientras te llamo diseño mi tumba. Eso estaba mirando para poder nombrarlo cuando Joaquín lo leyera, porque en realidad lo que yo tengo es Mientras te llamo diseño mi tumba de Concreto, que son varios libros reunidos de Flavia. Y Joaquín nos va a leer justo dos poemas que son como dos entradas de diario, pero que pertenecen a dos libros diferentes. El primero es de Diario en Carmesí, que es del 2012, que igual ella lo revisa y lo corrige para esta reedición. Y el segundo es de Cuando un auto entre en la disco y te roce en la nuca, que es del 2021. Claro, son dos cumpleaños distintos. Son dos entradas de diario de dos cumpleaños distintos. Claro, muy bueno. Están muy alejadas. Sí, de muchos años en el medio, ¿no? Pero las dos son del mismo día porque ese día es el cumpleaños de Flavia, no sé, bueno. El 13 de enero, los dos se llaman 13 de enero. Tenemos un primer poema, un primer cumpleaños de Flavia que dice así. 13 de enero, tres deseos, entusiasmo, plata o renuncia. Y después el otro dice, 13 de enero, es mi cumpleaños, soy un barrio vital, soy la reina de qué mundo, soy la reina del petróleo, soy la reina de la encarnación, soy la reina del efecto, soy la reina del galope, soy la reina del cinturón periférico, hoy no me importa qué me lleva hacia el centro. Bailar me quita los bordes. Bueno, Flavia. Yo tengo que decir que esto que le agarra a Flavia en sus cumpleaños de ser la reina me representa. Bueno, ¿pero solo en tu cumpleaños? ¡Ay, pero qué atrevido! Joaquín me hace bullying porque yo en mi cumpleaños me pongo coronita. ¿A ustedes les parece mal que yo me ponga? ¿Solo en tu cumpleaños? Bueno, la de mi cumpleaños es literal, las demás son simbólicas. No, pero quiero decir que Flavia y yo nos llevamos 5 días. Entonces, claro, para mí que hay algo de la astrología que está operando. Está operando, está operando. Algo pasó ahí. Por ahí recuerden a Flavia en películas como... No, en programas anteriores. Hemos leído a Flavia en programas de Cosas que hago en la oscuridad. La invitada... Sí, fue Brisa Krinke, por supuesto. Krinke. Una yunta magnífica. Un diálogo bárbaro. Ese también fue un programón para momentos favoritos de Cosas que hago en la oscuridad. Sí, estuvo buenísimo, ¿eh? Ese programa. Y de hecho, fue el de la ternura. Fue el de la ternura. Sí, programón. Flavia tiene un libro que se llama ¿Qué es la ternura? Entonces nos estuvimos preguntando todo el programa ¿qué es la ternura? ¡Fue un programón! Genial. Peleamos por un gato en un piso vacío. Sí, sí, fue un programón. Sí. Y también me estoy acordando del día, ese también es un puede ser un momento favorito, que el juego era encontrar de qué éramos reinas. No me acuerdo de qué igual, por esto de la reina del petróleo. Sí, sí. Vos eras la reina del tiempo, yo no vos sé. Vos la reina de la risa, ¿no era? Sí. No, bueno, no, a ver, así. Vos eras reina de muchas cosas. ¡Ay! Como siempre. Pará, podemos recordar la consigna, porque nos pusimos a sí, recordar momentos sin... Sí, exactamente. Hoy estamos cumpliendo un añito en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. Estamos con nuestras invitadas de lujo, que son el equipo, básicamente. Estamos con Eleonora Boto y Joaco Conte, además de con Fabia Agosta y Juliana. Juliana. Y pues, la consigna del día es... ¿Cuáles fueron... ¿Cuál o cuáles fueron sus momentos preferidos de Cosas que hago en la oscuridad? Cuéntenos. ¿Querés que te cuente un poco lo que anda diciendo el oyentismo? Porque sí, hoy están muy actives. Me gusta cuando están actives. Esos son mis días preferidos. El oyentismo activo. Por acá dice Atenea de Bernal, feliz cumple a todo el equipo. Para mí los mensajes de Juli, las consignas que proponen, los desbarranques y el no alejarse del micrófono cuando se ríen, no, también es muy poético. Elijo esos momentos, las quiero, Atenea. Increíble. O sea, una quiere medirse y dice no hay que desbarrancar más, pero la gente lo pide. Gente lo pide. No sé cómo se hace, viejo. No se hace. Por acá le hagan lo lindo que lee Joaco, por supuesto, sí, estamos de acuerdo. Por acá nos dicen, hay un poema de cumpleaños escrito por una madre cuando su hija cumple años, que es lo mejor que he leído sobre la maternidad, poeta la madre que ustedes hicieron un programa. El envás. Nos manda el poema del envás que lo evaluamos, sí, y concluimos que el carozo del poema no tenía nada que ver con los cumpleaños, pero ya que el oyentismo lo pide, lo voy a leer, ¿o qué? Bueno, ¿no? Se picó. Sí. Para mi hija en su cumpleaños número 21. Cuando te acostaron en la curva de mis brazos como un ramo de flores y miré dentro de tus ojos pedacitos oscuros de cielo nocturno, pensé, obvio que esta sos vos. Como una persona que nunca vio el mar lo puede reconocer al instante. Te sacaron de mí como un corcho y todo el amor rebalsó, te adoré con la pasión derrochada de la primavera que dispara verde por cada poro. Vos me excavaste como un pozo de agua, prendiste la madera muerta de mi corazón, me clavaste a la tierra con las puntas de las estrellas. Estaba segura de que ese tipo de amor iba a ser suficiente. Pensé que yo era tu madre. ¿Cómo ibas a ver que una y otra vez ibas a rajar el cielo como un relámpago, iluminando todos mis miedos, mis debilidades, mis pecados? Es enorme la carga que esta carne debe aprender a soportar como las mulas del amor. Es increíble. Es increíble. Sí. A mí me da mucha ternura que lo mandó tu mamá y que yo veo los subrayados y que su hija sos vos. No, no es tiernísimo. Es muy tierno. Y voy a decirlo, que cuando decíamos qué poemas de cumpleaños, yo dije el del envás de la hija que cumple 21 años. O sea que, connection, mami. ¿Qué le pasó? Bueno, por acá... Sí. No, dale. No, vos métele. No, es que hay un montón. Dale. Un momento específico del programa... Pero qué falta de respeto, qué atropello la ilusión. ¿Por qué tanta maldad? ¿Para que los momentos no elegidos lloren en un rincón? ¿Para hacer un ranking de los momentos más votados y repartir premios entre los que los eligieron? Qué suerte tenerles todos los miércoles a las 21 y corroborar que son tan buenos y males de verdad como para que uno pueda perdonarles incluso esta consigna imperdonable. Les quiero, gracias por tanto y feliz cumpleaños, Diego de Almagro. Bueno, tremendo, no me lo esperaba. Es como que todo el principio dije, no entiendo qué hicimos mal. Esta consigna, evidentemente. Sí. Hermoso, hermoso. Por acá también dicen, mi momento preferido fue cuando me enteré que se venía el festival de poesía como un rayo. No. Hay que preguntarle a esta persona si se enteró por el programa de radio. Me muero de amor. Eso sería increíble. La persona es Juliana y hace que sí desde el otro lado del vidrio. Wow. Esto es hermoso. Wow. Me encanta. Qué lindo. Todo tiene sentido y se conecta. Por acá dicen, amé el programa de Flavia. Todavía Team Loli sobre la ternura. Recuerdo que Cami decía que era tristeza más deseo. Mirá, me están sacando de contexto. No volvamos ahí porque se pica. Esta persona me está sacando de contexto. Solo voy a decir eso. No, yo no dije que no. Toda... Sí, sí. Bueno, chao, voy a seguir para adelante. Voy a salir en tu defensa, igual. Voy a buscar algo porque creo que tengo algo para salir en tu defensa. Ay, qué bronca. Me sirve porque... La bronca que me da. Porque, bueno, esta persona me está poniendo en su contra. No sé si todos entendieron lo que Cami cree que es ternura. ¿Lo querés repetir? No, porque yo me siento profundamente sacada de contexto. Bueno, ok. Y por acá también te dice, esta misma persona se acuerda, porque se ve que es un oyente muy fiel, con mucha memoria, que dice, Loli, reina de la carcajada y de la mantita. ¡Ay! Es verdad, ¿sabes qué? No era de la mantita, era de la camucha. Me estoy acordando. Bueno. Bueno, excelente. Por acá... Es buenísimo el momento que se acordó esta oyenta. Dice que otro momento genial es el nene gritón. No le decimos así a los niños en este programa. Ay, qué morada. Si está el nene gritón del otro lado, yo quiero que nos mande su audio de feliz cumpleaños. Porque lo queremos mucho. Ay, hermoso. Por acá piden taller de poesía versión cumpleañitos. Bueno. ¿Qué sería? ¿Llevar todos estos poemas de cumpleaños? No fue tan fácil, quiero avisarles. Estuvimos como ahí dando vueltas. Los poemas de cumpleaños eran más oscuros que otra cosa. Era como, 100% bueno, oscuros. ¿Qué decirte? Real. Realmente Pero oscuros. Pero si lo pide la Genchi, mandamos. Y bueno, ya taller fue. De cumpleañito. Ya fue. Y por acá dicen, momento favorito, robos de libros y robos en general, radio desde el penal, gracias por tanto. Sí, sí, sí. Me mata alguien que acaba de llegar, tipo, a ver este programa que nunca escuché. Sí, sí. Me encantó cuando dijeron que robaban bancos. Sí, estos somos así. Bueno, fantástico. Hermoso, hermoso. Me encanta que la gente nos esté contando sus momentos favoritos. Y para el oyente que no le gustó tanto, puede contar sus momentos más horribles. No, eso no era la consigna, Lola. Bueno, me voy a angustiar. Jugar. Es nuestro Eso cumpleaños. Se parece a tu concepto de ternura, Lola, igual. Me pareció. ¡Ay, ay, ay! Me gusta esta gente que me defiende. Bueno, ok. Voy a decir que la ternura para Camila Valendor era tristeza más deseo. ¿Alguien, o sea, alguien de acuerdo con eso en la sala? Para, o sea... Tristeza más deseo. O sea, ¿morir? No sé, no entiendo. O sea, ¿vos me venís a hablar de morir? O sea, para vos la ternura es un gato que se le murió el humano. No. Un gato que se le murió el humano. Así, sacado de contexto completamente. Un gato que se le murió el humano. Poema de Wisława Szymborska. Maravilloso, juguetón. No, la ternura, pero le brota por todos los poros, bueno, al poema. Se le salen todas las palabras, ternura, ternura, ternura. Bueno. Se van a buscar un gato en un piso vacío. Y Perfecto. Me dicen si eso no es ternura. Volvían a hacer el mismo programa que con Claudia Caliza. Sí. Por acá dicen que es cierto que el robo de libros fue magnífico. Fue bueno, ¿eh? Y el oyentismo nos contó cosas tremendas. Tipo, no, robé 100 libros en total en mi vida. Como, bueno, hasta ahí. Dejémosla ahí. Bien. Quiero decir que la oyenta que trajo el poema de Ellen Bass, Maternidad, nos dio el pie al sí, poema que sigue. Totalmente. Que lo elegimos como un poco riéndonos de nuestra elección, porque fuimos a buscar Campamento de Supervivencia de Jimena Arnolfi, un libro publicado por Caleta Olivia, que es sobre la maternidad. El libro, de hecho, está dividido en embarazo y puerperio. Puerperio y embarazo. Es muy lindo que lo pone al revés. Sí. El primer capítulo es puerperio y el segundo es embarazo. Siempre sí, me gustó mucho ese gesto de Jimena. Esa decisión, totalmente. Y tiene un poema que se llama, se titula Un año y dos meses. Y que dijimos, no es lo que cumplimos, pero casi. Casi, en dos meses nos lo dedican y listo. Ah. Elio, querida, ¿nos querés leer este poema? Por supuesto. Un año y dos meses. Mi cría ya sabe caminar. Uno, dos, tres. Celebro cada paso. Confía en sí misma, arremete feliz contra todo. Ahora está aprendiendo a parar y es muy difícil. Detenerse siempre cuesta más que andar. Nos pareció que nuestro programa era un bebito. Es un bebito que está caminando. Ya sabimos caminar. Ya sabimos caminar, mami. Es lindo. No aprendan a parar igual. No. No paren. Un poquito, no del programa, pero aprender a parar un poco, aprender a parar sería bueno. No a chocarse con las cosas. No claro, chocarse con las cosas. O aprender a parar y elegir no hacerlo. Esas re, cosas. Mi oráculo de gatitos me dijo parar. Saqué una cartita y me dijo para. Y yo le dije, bueno, tranquilo, gatito. ¿Podrá ser esas que... cosas te dicen los gatitos solos en un piso que tenés muy en mano? O sea, ¿vieron? El gatito le habla, Lola. O sea, es muchísimo. Ese gatito resentido. No, le podemos pican, pedir como al gatito ese una prórroga, porque si parás antes del festival, no me voy a sentir bien, ¿no? O sea, es mucho. No te preocupes. Una prórroga, después del festival paramos. Sí, le dije eso, como que charlé un ratito, pues tipo, escúchame gatito. Tipo Mariano Blatt con el poema Escucha agua. Escúchame gatito. Ahora no voy a parar, pero pronto se viene la parada. Y acá estamos. Bueno, es un poemón, ¿o qué? Es lindo. Y es un gran libro. En algún momento también podríamos donar a Jimena Arnolfi para hacerlo en la radio. Y así toda la vida, ¿no? Donar libros a la Biblia para hacerlos en la radio. Bueno, dale, estoy. Sí, ¿no? Me sirve. Qué cosa. Bueno, estamos en Cosas que hago en la oscuridad. Es nuestro cumpleañitos. Qué equipo bárbaro que nos ha acompañado todo este año. Por muchos años más. Estamos en esa. Obvio, nada sí, de parar. Nada de parar. Para nada. Jimena, ¿qué decís? Gatito, ¿qué te pasa? No. Para nada. Y bueno, hoy elegimos poemas cumpleañeros. Les contamos a Joaco Conte y a Eleonora Boto para que elijan, Elio su sección de literatura infantil, Joaco las canciones de La Velada, que todo iba a ser mood cumpleañitos. En el caso del poema que sigue, bueno. Bueno, dice cumpleaños. Dice la palabra cumpleaños. Dice la palabra cumpleaños, es una buena definición. Bueno, estamos hablando de Robin Myers, un poema hermoso de Robin Myers, que es una poeta que nació en Nueva York, pero vive hace muchos años en México y va y viene México, Buenos Aires, ahora creo que está viviendo en Buenos Aires. Y ha estudiado en Buenos Aires también, así exacto, que muy de local juega. Sí, es poeta y traductora, pero sus poemas están todos traducidos por Ezequiel Seidenberg. Si quieren ir a buscar sus poemas, están literal todos traducidos por él en su blog. todos. Y se consiguen los libros Lo Demás y Tener en Argentina, están publicados. De hecho, es muy loco porque publicó en México y en Argentina y nunca en Estados Unidos, que es donde nace. Y vos la fuiste a ver leer hace poquito, ¿no? Ay, sí. ¿Y fue increíble? Fue increíble porque, bueno, tiene una voz hermosísima y en general con algunos poemas, los que son más bien cortos, lee primero en inglés y después en español el mismo poema. Y es muy lindo escucharla. La pueden ir a buscar YouTube, Robin Myers, que en general hace eso de leerse en inglés y en español. Adoro su español, lo amo. O sea, adoro. De hecho, voy a leer este poema y va a estar como su voz diciéndome, yo quiero leerlo. No, va a estar su voz. Bueno, este poema nos va a engañar. Se llama Poema de Cumpleaños y uno dice, fiestita loca, fiestita loca. No, yo solo le digo eso. Poema de cumpleaños. El dolor vive en la atmósfera como la electricidad. ¿Quién podría culparlo por llegar primero? Algunos días en el metro casi no puedo resistir la tentación de rozar con los labios el cuello de cualquiera que tenga enfrente, la frágil nuca de él, su lunar tenebroso, los pelitos traslúcidos de ella. Tantas cosas pueden pasarle al cuerpo: ciática, submarino, migrañas, balas de goma, melanoma, manos cortadas puestas con su par equivocado en bolsas de plástico y tiradas a la parte de la autopista que en inglés llamamos hombro. Sé que la ligereza de la lista es peligrosa, que el dolor que se inflige y el orgánico no son lo mismo, pero ambos son dolores. Soy más religiosa de lo que pensaba, o algo así. Espero mi turno. Le paso las yemas de los dedos por la espalda a A, como si ya estuviera lastimado. Quiero saber si tengo el bálsamo que sé que esta vida va a reclamar. Hay huesos que duelen para siempre, ojos borrados con ácido nítrico, ingles que se desgarran en el parto, una mujer que conocí en una clase de dactilografía de sexto grado que murió tras subsistir a puro café negro por poco más de lo que dura el ciclo vital de la cigarra periódica. Mi fisioterapeuta me venda la rodilla con unos electrodos que parecen prolijos nenúfares en miniatura. Me tiemblan los músculos. Después uso una aguja y se me escapa un grito que nunca solté frente a nadie, que nunca hubiera estado dentro de mí. Perdón, dice en voz baja y sigue firme. Perdóname, lo siento. ¿Qué les pasa a las células humanas que son miradas con amor, y a las que miran? Una tarde con A, en un cuarto en la costa, estábamos en la cama con toda nuestra piel casi quieta, una contra la otra, casi resplandecientes, un par de horas antes de que el sol se acordase de ardernos, y nos miramos. Mira, hinchazón por la gota, mira, muñón de brazo, mira, cicatriz de cesárea, congelamiento, herida de arma blanca, y tú también, delicado esternón, aún intacto, miren, la sangre invisible, sientan su limpio golpeteo. Hoy cumplo 30. Este es el regalo que le hago a mi cuerpo. Este es el regalo que le hago a mi cuerpo. Bueno, para nada festivo, pero qué fiesta que es el lenguaje. Uy, ¿o qué? Dios mío. Robin Myers, por favor. Adoro porque nos hace esto. Se llama Poema de Cumpleaños y en un momento ya te olvidaste que era el cumpleaños de alguien porque estamos congelamiento, herida de arma blanca, manos tiradas en la ruta. ¿No? ¿Ustedes ¿cómo? También piensan en las manos de Perón en ese momento? ¡No! ¡Excelente! No puedo evitarlo siempre. Manos cortadas, o sea, es un montón. Y puestas con su par equivocado, esa parte. me mata. Pero uno se olvida, y de repente, ah, hoy cumplo 30, este es el regalo que le hago a mi cuerpo. Que ahí digo, ¿qué? Nombrarlo entero, darle lugar a todo el dolor que sintió en su vida, a todo el dolor que pueda llegar a sentir. El poema es el regalo que le hace a su cuerpo. ¿Cuál es el regalo? El poema para mí. Sí, ¿no? ¿Te puedo decir algo igual? ¿Qué? Cuando empezamos a leer este poema en a los ver. Talleres, sí. Ninguna de las dos tenía 30. Y ahora las dos ya tenemos más de 30, ya no podemos postearlo. ¿Cómo me dijiste más de 30? Ya cumpliste 30 y ya no podés postearlo el día de tu cumpleaños. Ah, eso es verdad. Ninguna de las dos finalmente lo hizo. Bueno, okis. Okis dokis. Bueno, adoro, qué lista bárbara que hace, ¿no? Qué lugares buenísimos a los que llega. Eso siempre me impresiona de Robin Myers, los lugares muy específicos y únicos, ¿no? Las imágenes que jamás se me ocurrirían, nunca diría lo que ella está diciendo, nunca pensaría en esos lugares del cuerpo o en esos dolores que ella nombra, ¿no? Qué hermoso cuando dice el bálsamo que esta vida va a requerir. Sí, quiero saber si tengo el bálsamo que sé que esta vida va a reclamar. O sea, ya sé que la vida va a reclamar un bálsamo y quiero saber si lo tengo. Sí. Me gusta que aparezca ¿no? Esa otra presencia, como ese otro cuerpo también, al que un poco acaricia y se miran. Todo ese momento de mira, hinchazón de gozo, mira, unión de brazo, mira, cicatriz de cesárea, ¿no? Tremenda Robin Myers. Robin... Delicado esternón aún intacto. Aún intacto. El rincón que queda intacto. Ah, aún. Sí, sí, ya te va a tocar. Ya te va a tocar, sí. Adoro algo que dice ella en una entrevista. Habla de, bueno, de que para ella todo arte tiene que ver con desacelerar, ¿no? Con detenerse, con alargar, con estirar. Dice, contemplar algo es una manera de involucrarse en eso, ¿no? En la cuidada observación de lo que nos rodea. Y dice, eso representa siempre una posibilidad de hacer contacto. Y hacer contacto es lo único que quiero, en el fondo, al escribir. Sí, sí, la quiero mucho. Eso, la quiero mucho. Me gustaría decir qué de todo esto pueden encontrar en la Biblia, porque hay cosas que sí. Exactamente. Por ejemplo, de Flavia Calice no está Mientras te llamo diseño mi tumba, que es el libro de donde leyó Joaco, pero sí tenemos Beso las flores antes de tirarlas, así que eso pueden ir a buscar a la Biblia. ¿Qué más? Bueno, ahora todavía no lo leímos, pero vamos a leer también un poema de Lucille Clifton, que pueden ir a buscar una plaquetita, que ¿cómo es que se llama? ¿Nos acordamos el nombre? La plaqueta se llama Esto es todo lo que sé. Ah, esto es algo todo así, lo que sé. ¿No? Sí. La vimos, ¿se acuerdan que hemos visto en un programa a Lucille Clifton? Así que van a buscar el programa de Lucille Clifton, si no se acuerda. Sí, y el de Flavia Calice, que ya lo hemos nombrado. Bueno, eso pueden ir a buscar a la Biblia. No es que no trajimos epa, nada epa, que epa. Encontrar en la Biblia. Ok. Simplemente en español, sin necesariamente distinguir entre ellos sobre la marcha, pero todas las versiones son de Ezequiel. Eso es Robin Myers. Y los poemas, epa, epa, epa. Ese es el castellano que te encanta. I don't remember anything about being born. But I remember other things. Hola, Robin. The early oceans crossed, the ensuing desert, a swing in the dark, a glass thermometer, one impossible snow, a girl, and my mother's face. Linda. Más linda. La queremos. Bueno, y entonces, ¿qué? Ya que nombramos a Lucille Clifton, ¿qué está pasando? ¿Querés que antes te cuente un poquito qué más dicen por acá? Sí, quiero, porque no sé si recuerdan que estamos de cumpleaños y que nos pueden mandar mensajes al 2944-784040 diciendo cualquier cosita que nos quieran decir o contestando la consigna, o ambas cosas. La consigna del día de hoy es ¿cuál fue su momento preferido de este de Cosas que hago en la oscuridad? Aunque el oyentismo se queje de que esa sea la consigna. Yo quiero pedirles un regalo. A ver. Yo quiero pedirle a los oyentes que nunca escriben, pero que sabemos que están ahí, que hoy nos manden un besito. Un emoji, una cosita. Sabemos que están ahí. Después nos cruzamos en la calle, así. O Clary me dice, sí, mi mamá en la radio, la cosa. Quiero... ¿Clary? ¿Cómo? O sea, la gente le dice a Clary, tu mamá en la radio y claro, todo eso. Claro, claro. Quiero que nos manden un besito, un emoji, un feliz cumpleaños, una cosa. Es un buen momento para recordar el teléfono porque el que no escribe mensajes seguro no lo tiene agendado. Exacto, 2944-784040. Si no se animan a mandar audio, mensajito, lo leemos nosotras. Feliz tranquilo. Cumple, corazón, corazón. Corazón, corazón, las escucho siempre. Son bárbaras, chicas. El otro día tuve que decir mi número de teléfono. Y dijiste 2944. No lo llegué a decir, pero casi digo el número de la radio. Excelente. A Fabi le pasa siempre. Mírale la cara de que le pasa siempre. ¿Te das cuenta? Bueno, por acá el oyentismo dice... Taller de poesía, otro momento genial, enterarme de que alguien de Buenos Aires escucha el programa porque hace el taller con ustedes y llegó a ustedes por otro lado. ¿Qué? ¡Cuánto misterio, viejo! ¿Quién? ¡Wow! Me encantan estas adoro. Cosas. Tirarnos el chisme, Juli. ¿Quién escucha el programa porque hace taller con nosotros y es tu, con nosotras y es tu amigue? Adoro. Bueno, por acá dicen que tremendo el poema de cumpleaños. Ah, y mira. Tristeza más deseo es muy bueno. Me recuerda a Barthes cuando dice soy feliz y estoy triste. Obvio, soy feliz y estoy triste, re, pero eso te da ternura. O sea, tristeza más deseo igual ternura, ¿no? Tristeza más deseo es una combinación que tiene sus cosas interesantísimas. Pero eso no es ternura. A mí no vengan con que eso es ternura, viejo. Y siguiendo con la tristeza y el llanto que provoca, dice Girondo, festejar los cumpleaños llorando. Eso sí me gusta. Hoy justo nombraste ese poema en taller. Lo nombro tanto. Sí, de verdad. Siempre que puedo yo lo nombro. Claro, sí. Ah, Juli dice que es Celia Ríos la persona que hace taller con nosotras. La amamos, queremos. A Celia. Sí, amor, amor, amor. Me encanta. Un beso grandísimo, Celia. Y tenemos un audio de uno de esos oyentes que sabemos que escucha pero no habla. Ajá, y mandó audio. Mandó a ese audio, nivel. 38 segundos. Bueno, A ver. Bueno, les mando un saludazo grande por su cumpleaños, que no avisaron en el taller que era el cumpleaños. Me enteré recién cuando prendo la radio. Y tipo, cumpleaños, olvido, y me acordé de este poema de Anika Turbina que dice cumpleaños, por descuido olvidé mi cumpleaños, sí. O tal vez no quiero volver la aguja del reloj hacia la infancia. Temo perder aquel misterio de la vida que con aprecio me daban las personas olvidándose de sí mismas. Espero que no lo vayan a leer después porque bueno, ya lo spoileé, pero nada, eso, les quiero mandar un abrazote grande y nada... Les quiero mucho. No, qué amor. Igna, te adoramos y está pasando en este programa, cosa que nunca pasó en la vida, que la gente recita poemas o nos manda poemas que estuvieron ahí en la mesa de cómputo. El de Anika Turbina estuvo en la final, Lola sí. Lo peleó sí, hasta lo peleé, último lo momento y yo lo veté. Sí, pero vamos a decirlo. Es como el de la oyenta del envás antes. Sí. Es increíble que los estén mandando ustedes. Gracias, Igna. Adoro que nos lo hayas leído. Porque además es bárbara la historia de Anika Turbina. Se la van a buscar. ¿Querés contarla? No querés contarla. No. Otro día. Claro, conseguimos el libro para la Biblia y te contás toda la historia de Anika Turbina. Exactamente. Además, ¿cómo va a llamarse así? O sea, Turbina, ¿en serio es el apellido? Y ese poema que es tipo, oh, olvidé mi cumpleaños, esto será... O sea, ese poema todo oscurito lo escribió tipo a los 8 años. Tipo, Barro Negri. Buenísimo. Fantástico. Gracias, Igna. Nosotros también te queremos mucho. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos yendo al próximo bloque? Sí, a mí me gustaría saber si Joaco Conte nos quiere contar algo del tema que va a sonar después del último poema de este bloque. De una, sí. El próximo tema es ya este estado de la fiesta. Pasamos a otro estado de la fiesta. Bien. No sé si lo notarán. Acá se nota que estamos en otro momento. Ponele que hay alguien que se quiere ir. Y el DJ dice, no da, que te vayas ahora. Si te vas a ir, te voy a hacer sentir que te vas en el mejor momento de las fiestas. Y se va a parar a bailar la abuela, todo el mundo va a bailar ahora. Me vuelvo loca, adoro este momento y adoro ese DJ. Adoro ese DJ. Acaba como de recibirse, está sacando todas sus dotes de DJ de posta, de fiesta. De posta, me gusta. Y bueno, nos vamos a ir antes de escuchar el temón que va a hacer bailar a todas las señoras que están sentadas. Vamos, arriba, viejo. Vamos a escuchar el último poema de este bloque, que es de Lucille Clifton. Como les contamos antes, hemos visto en otros programas a Lucille Clifton, la hemos leído. Aquí tenemos Entrenar la Lengua y en la Biblia pueden encontrar Esto es lo que sé, Esto es todo lo que sé. No me acuerdo cómo es el nombre de esa plaqueta. Esto es todo lo que sé, es medio no. largo para el tamaño. Esto es lo que yo sé. Bueno, puede ser. Algo así. Puede ser, algo de eso. Pero es bueno, van poemón. A la Biblia y se fijan. Sí, es el poemón. Es el poemón para leer en Año Nuevo. Es como, ¿Año Nuevo? Léete este poema, Negri. Si no, no es Año Nuevo. Estoy corriendo hacia un año nuevo y los años viejos soplan contra mí como un viento que se me agarra al pelo, como unos dedos fuertes, como todas mis viejas promesas, y va a ser difícil soltar lo que me dije a mí misma cuando tenía 16 y 26 y 36, incluso 36, pero estoy corriendo hacia un año nuevo y ruego que lo que amo y lo que dejo me perdonen. Azul. Akumbaya, Morim, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Tananda, Akumbaya, Morim, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Tananda, Akumbaya, Morim, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Tananda, Akumbaya, Morim, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Tananda, Akumbaya, Morim, Cosas que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Estamos de vuelta en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Mientras acontecen toda clase de cosas en este estudio, yo puedo aprovechar para recordar los horarios de atención de la Biblio, donde pueden ir a buscar varios de los libros que estuvimos leyendo y muchos, la mayoría de los libros que hemos leído en estos 35 programas, porque no sé si dijimos eso. Además de nuestro cumpleaños número 1, cumplimos un añito, este es nuestro programa 35, o sea, una bocha realmente, hay que decirlo. Es un montón, chicos. Realmente es muchísimo. Adoro que la gente nos escriba diciéndonos feliz cumpleaños, un montón de personas tipo en Instagram, así privado como, che, feliz día, como... Amo. Gracias a todo el oyentismo que está del otro lado. Sin ustedes esto no existe, viejo. Por supuesto que no. Y bueno, si quieren ir a buscar a la Biblio los libros de los que siempre hablamos, pueden ir en los horarios de atención, que son los martes de 4 a 6, los miércoles de 2 a 4 y los jueves de 10 a 12 y de 2 a 4. ¿Quieren más horarios de atención? Vengan a ser bibliotecarios. Claro, abrite tu horario, qué cosa linda, abrite tu horario. Bibliotecaria a la carta. Sí. Bibliotecaria a la carta, me gusta. Hay que hacer un evento. Me gusta. Igual hoy que está Eleonora Boto acá, a mí me da pudor porque yo siempre hago así como alarde de mi don para recordar los horarios de atención, pero estoy segura que ella también se lo sabe. Decilos vos. Sí, ya lo dije, pero para mí que Eleonora se lo sabe también. Es obvio que sí. Quiero decirles que en este programa fabuloso donde estamos festejando el cumpleañitos, La Cosa Loca, ya hemos leído poemas de cumpleaños, hemos escuchado algunos temones bárbaros, acá se bailó, se está bailando, se está empezando a bailarnos en sus casas, ¿qué está pasando? Si quieren mandarnos fotos bailando, bienvenido. Bueno, videíto. No, tengo una idea mejor, que lo suban a Instagram, sí. Y nos etiqueten a todos y a la radio. Me gusta, videíto, bailando... Tuki, tuki, tuki, tuki. Que de fondo esté sonando tipo uno de los temas que Joaco eligió. Igual estás pidiendo muchísimo. Sí, pero está bien, sí. Está bien, hay que pedir. Cumpleaños, hay que pedir. Hoy cuando llegó uno de los envíos de los regalos de la Genchi, de los oyentes, nos mandaron un mensajito al número de la radio diciendo pedido para FM Los Coihues, y nosotros convencides de que nos estaban pidiendo cosas, no de que nos estaban dando. Tipo, no están acostumbrados a recibir ustedes. Sí, como pedí, dale, decime qué necesitas, no sé qué decirte. Y tipo, no, pedido, llega un pedido. Así que hoy... Buenísimo. Así que hoy vamos a pedir, en eso consiste. Claro, está bien. Así que como les vamos a pedir cosas, yo quiero que sepan que en la sección, en este momento, en este bloque, vamos a tener el grandioso momento de escuchar a vivo a Eleonora Boto leyendo su sección de literatura infantil a partir de la consigna cumpleañitos. Y ustedes tienen que ir pensando para el bloque que viene preguntitas para el equipo. Tipo, che, Juaco, el día que elegiste la canción de Nana, ¿era porque no o porque... Y él lo votó. El día que has leído tal cuento, ¿eso tenía que ver con que... o con que... ¿No? Loli. ¿Lo? ¿Estás acá? En tus épocas de hacer así como más teatro... ¿Alguna vez hiciste esos ejercicios de hablar en un idioma que no existe? Bueno, no porque me carguen. Te sale muy bien, realmente. Bueno, puede ser. No niego ni afirmo. Bien, entonces nos van mandando al 2944784040, además de las respuestas a la consigna del día de hoy, que es ¿cuál fue su momento preferido de cosas que hago en la oscuridad en este año maravilloso? Bueno, preguntitas para el equipo, preguntas para Fabi, eso sería hermoso, así nos habla mucho. Bueno, preguntitas, dudas que tengan, todas las dudas existenciales que han tenido este año. No, pero bueno. Respecto al programa. Y, o sea, es un año difícil, puede haber muchas cosas que no tengan respuesta. Enfoquemos, Negris. Y pasamos a este momento grandioso, sección literatura infantil a cargo de Leonora Boto. Bueno, qué lindo estar acá. Traje un cuento que voy a leer hoy completo, porque como es un día especial, vamos con el texto entero. Así que la introducción es cortita, es uno de los cuentos del Chiribitil, que los había editado inicialmente a fines de la década del 70, el Centro Editor de América Latina, que fueron 50 títulos. Y después, hace unos años, hubo una reedición. Creo que hubo una de Udeva y no sé si hubo otra más. Y yo elegí el cumpleaños de Cristina, que es de Graciela Montes. Y en el libro está ilustrado por Julia Díaz. Cristina tenía sus cosas. Por ejemplo, le encantaban los bolsillos. Y tenía bolsillos en la pollera, bolsillos en la blusa, bolsillos en el saco, bolsillos en el delantal y hasta en las medias y en el poncho tenía bolsillos. Cristina pensaba que los bolsillos eran buenos porque servían para guardar cosas chicas, esas que andan por el suelo sin dueño, como las piedritas y las vaquitas de San Antonio y las plumas rotas de los gorriones y las hojas secas y los copitos de hollín que bajan flotando de las chimeneas. Así que Cristina siempre los tenía llenos y gordos y pesados de cosas. A Cristina todos la conocían en el barrio porque cuando había viento, el poncho lleno de flecos se le inflaba como la carpa de un circo. Los vigilantes la miraban de costado porque siempre les había parecido sospechosa. Y los chicos le decían chau y le mostraban las figuritas. Cuando Cristina llegaba a la feria, se llevaba a todos por delante porque se tapaba los ojos para no verles la cara de tristes a los pescados. «¡Hola, Cristina!», la saludaba de lejos el papero. «¡Hola, don Aníbal!», decía Cristina y se quedaba con él un rato largo, porque don Aníbal, además de papas grandes y papas chicas, tenía cajones llenos de batatas con forma. Batata en forma de elefante, batata con nariz, batata caracol pero con patas. Cristina vivía en una casa chica que era pura cocina y tenía un gato que se llamaba Pato y que era tan friolento que en invierno no se animaba a salir si no era con polera y guantes rojos. El jueves a la mañana, mientras mojaba el pan con manteca en el mate cocido, Cristina se dio cuenta de que era su cumpleaños. Pero por mucho que pensó con cara de pensar mucho, no pudo acordarse de cuántos cumplía. Así que se puso el resto del pan en la boca, se lo tragó, se rió un poco y dijo, más de uno es, pero no sé cuántos. Los días de cumpleaños también son días. Y Cristina se puso el poncho y se fue a la calle a juntar cosas y a mirar batatas. En cuanto se cerró la puerta, el gato Pato dijo, ¡ron! Y guardó las patitas contra la panza. Y los de la cocina entendieron bien y se pusieron a trabajar enseguida. Como le conocían los gustos a Cristina, no le hicieron un bizcochuelo, sino una tortilla bien jugosa. Los huevos se tiraron de a uno contra el borde del plato y se abrieron como solcitos panzones, y el tenedor, en cuanto los vio, se puso a bailar encima de ellos como un descocido. Las papas muy prolijitas formaban fila frente al cuchillo y de vez en cuando lo retaban porque les dejaba pedacitos de piel y no les salían bien parejas las rodajas. La sal y el aceite llegaron un poco apurados, pero a tiempo. Justo cuando el fuego se encendía de un chispazo y la sartén se acomodaba en la hornalla. El gato Pato vigilaba con los ojos, abriéndolos un poco y cerrándolos mucho. Cuando llegó Cristina con los bolsillos llenos y la nariz colorada de frío, sobre la mesa de la cocina había una tortilla bien redonda y jugosa con dos velitas, porque todos sabían que cumplía más de uno, pero no sabían cuántos. El gato Pato le frotó las piernas con el cuello y dijo ron, ron, dos veces, porque ese era un día especial. Cristina se puso contenta, tan contenta que se le reventaron todos los bolsillos y las vaquitas de San Antonio que estaban en los de la media le empezaron a ir y venir por el zapato, y las hojas secas se le montaron al hombro para contarle secretos en la oreja. Y los granitos de hollín empezaron a flotar en el aire como nieve negra, y una batata en forma de canario se puso a cantar junto a la ventana. Y el fuego echaba estrellas de colores, y las cacerolas aplaudían como locas con las tapas. Y como todos hablaban al mismo tiempo, no se oía más que pleño feliz, pleño plum, plum, plum, plum. Pero Cristina entendió de lo más bien, y después de reírse un buen rato, apagó de un soplido las velitas y empezó a comerse la tortilla y a mojar el pan en el juguito. Bueno, hoy nos permitimos todo, leí el cuento completo, digo que amo estos, este de Graciela Montes y también los de los Odos, que están, esto es ternura para mí. Hermoso. Bueno, y después traje un tema también, que, y es un tema de Valor Vereda, el que traje, y Valor Vereda, tiene un álbum, un disco, no sé cómo se dice, yo digo disco porque soy una señora viejita, pero que es de las canciones del Chiribitil, y está el tema del cumpleaños de Cristina, pero yo traje otro, wow. Pero igual lo pueden buscar porque hay varios, no sé si son 12 o 13 temas en ese disco de Valor Vereda. Yo traje uno de otro disco que se llama Soy Valiente y que surgió del primer espectáculo que hicieron, que se llamaba Canciones para no tener miedo. Y de ahí es el tema número 13 que vamos a escuchar hoy, que es Pum para arriba, es la fiesta del mapache. Bienvenidos a la fiesta, pero qué lindo poder juntarnos a festejar, ¿no? Pero mira qué vino, señora Banca, qué linda flor. Recuerden que es una fiesta para que todos bailemos y soñemos por un mundo más lindo, para bailar, danzar y comer algo, che, a divertirse, ¿eh? Viernes, 4 horas, ay, nomás me llegó la invitación. Usted tiene un mensaje. Era hormigas, transportando a la banda de rock. Una vaca loca, paradita de moño y de frac, arma el karaoke para que todos puedan cantar. Y me encontré bailando con el sapo y el ciempiés. Torta comí y un poquito de arroz yamaní. ¡Qué lujo!, ¿no? Y sí, este es un programón por donde lo mires. Tener a Eleonora Boto leyendo en vivo un cuento entero. ¿Un cuento entero? ¿Qué? No, no, no, la gente está como loca. Tipo, Diosito, la amo, Eleonora, qué lujo este programa. Sí, lo es un lujazo. La verdad, no, nos vamos a malacostumbrar. Ahora quiero que venga siempre. Y ya fue todo. Que Eleonora, viejo. Ahora que hable Fabi. Claro. Para que hable Fabi, al 2944784040 le hacen preguntas. Cualquier pregunta. Che, Fabi, ¿cómo fue que inició tu camino? ¿Entienden? O sea, les estamos dando una oportunidad espectacular que es hacernos preguntas. ¿Cuándo más va a volver a pasar esto? Yo nunca más te respondo nada, ¿eh? Igual, ¿querés saber un poquito qué anda diciendo la gente al 2944784040? Quiero. Por un lado dicen, se entiende a quién sale Julia. Grande, Elio. Sí. Un poco que sí, que es estamos verdad. De acuerdo. Sí. Y te dicen que yo también digo disco porque soy anacrónica. Sí, yo también digo disco. Igual sí. Yo ¿ustedes también. ¿Ustedes qué? Disco. Sí. Dicen, está por bien. Ejemplo, Joaco, ¿vos vas a presentar tu disco este fin de semana? ¿O qué sí, vas a presentar? Yo le digo disquito, pero es cuestión de... No sé de qué. ¿Y cómo va a ser ese asunto de la presentación? Este sábado Sábado 4 de noviembre, para quien escucha repetido el programa, sábado 4 de noviembre, 21 horas, en la Biblioteca Popular Carilasquen. Presento mi primer EP lanzado al espacio cibernético. Y van a estar estas amigas poetas también leyendo, tiro ahí un spoiler. Así que nada, les esperamos. Ay, sí, un planazo. O sea, estás en Bariloche, no podés no ir a la Biblioteca Popular Carilasquen a escuchar a Joacogonte cantar. O sea, de por sí no podés no ir a la Biblioteca Popular Carilasquen. De por sí. Y si encima va a estar Joacogonte cantando, no. ¿Qué estás haciendo que no estás ahí? ¿Por qué no estás ahora ahí haciendo fila? Esperando, o sea, no entiendo por qué no te veo. No te veo ahí esperando a que llegue el sábado. Igual me mata que ahora veo que el oyentismo está atentísimo, porque antes de que digamos esto, dicen, creo que en breve Joaco cantará sus bellas canciones. Felicitaciones por su disco. Ah, muchas gracias. Atentísimo la oyentada. Me mata esta gente. Pueden llevar algo para compartir, porque nos quedamos ahí de festejo. Claro. Con comida a la canasta. Comida a la canasta, tuki, te lleva tu vinito, una pisita. Exacto. Comemos todo, escuchamos la cosa. Ay, ahí estamos escuchando a Joaco Cante de fondo. Como eventualmente pasa, hay que decir que en este programa se suena bastante Joaco Cante. Sí. Después nos mandan algo bárbaro, que es una foto de uno de los textos de Curar y Ser Curados de Claudia Massín, así, sin contexto, sin firma, sin nada, tuki. Tipo, una siento foto. Que ahora necesitan esto, viejo. Gracias, te agradecemos mucho. No lo voy a leer porque es un poco largo, pero realmente recomendamos siempre muchísimo Curar y Ser Curados de Claudia. Claro, y Claudia Massín, a mí me parece que va a estar por estas tierras muy pronto. Oh, Claudia Massín, está llegando. Che, amiga. Está llegando Claudia Massín. ¿Sabes qué? En una semana Claudia Massín va a estar en los coibos. En una semana, no estoy pudiendo respirar. Dios santo. Bueno, sí, en una semana va a llegar Claudia Massín a Villa Los Coihues. Es como todo un evento importantísimo. El jueves 9 empieza el Festival de Poesía Como un Rayo, Festival de Poesía del Carilasquen, del 9 al 12 de noviembre. Vayan a buscar en redes @comounrayo.festival. Entérense de todo, talleres, eventos de poesía mezclados con danza, música, cine y toda la cosita. ¿Qué pasa? No, me acabo de dar cuenta que hoy cambié el alias del festival y tendría que haberlo puesto igual, que no importa. Producción. O sea, el Instagram es como un rayo punto festival. Estamos no, a festival tiempo. Punto como estamos un rayo a tiempo de cambiar el alias, sí, amiga, no te dale. Preocupes. Bueno, por otro lado nos dicen, mi momento preferido es siempre cuando estallan en risas. Estar ahora en Buenos Aires e imaginar ese pedacito de Coihues tomando vino y leyendo poesía es un poema. Feliz cumple. Y nos mandan, no veo nada porque no tengo anteojos y la cosa, pero dice, en honor a Oliverio, festejar los cumpleaños llorando. Me encanta. Después, ¿qué más? Feliz cumple, hermoso programa. Y empiezan a pedirnos cosas, de que preguntas y la cosa, de que contemos. ¿Vos qué decís? ¿Que nos metemos ahí o que primero charlamos un poquito? Yo digo que nos metemos ahí. ¿Ustedes están preparadas para las preguntas del oyentismo? ¿Tienen mucho miedo? Mirá el miedo que tiene Juan Conte, no puede más. Están temblando, se pusieron rojos, se están yendo. Chicos, no se vayan, chicos. Loli, capaz me ayudaría si dejas de pisar el cable del celu. Ahí está, perfecto. Buenísimo, Negri. Fantástico. Bueno, vamos en esa. Vamos en esa porque queremos saber cositas. Por acá dicen, feliz cumple, hermoso programa. Que Fabi cuente alguna anécdota de las bambalinas del programa. Ay, qué miedo. Tengo miedo. O sea, la que tiene miedo soy yo y es Camila. Tiene que ser respuesta obligatoria. O sea, si el oyente o la oyente pregunta, hay que responder. Si quieren, inventen, pero hay que responder. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¡Oh! ¡Buenas noches! ¡Ay, ay, ay, ay! Vio que cada invitado, invitada tiene sus particularidades. Bueno, acá ha habido... Bueno, voy a contar una en especial. Voy a decir, acá ha habido gente que se ha transformado en otra cosa dentro del estudio. Gente que se ha ido que cuando tenía que hablar. ¡No! Gente que ha dejado elementos de máximo cuidado al retirarse del programa en una noche de nieve y que hubo que llamarlo. Estoy mintiendo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. No, no vamos a, no vamos no a contar estoy, nada. No, los nombres no se dicen. No. Creo que lo que pasa de noche no se dice en un cumpleaños. Ay, así la bueno, con familia invitada, no se dice de ninguna manera. Pero la verdad que la hemos pasado muy bien a lo largo de este año. Una verdadera alegría estar haciendo este programa, como en definitiva. Y está buenísimo eso de que cada programa, al haber siempre un invitado diferente, es un programa diferente. Sí. De este lado también es un desafío complementar el equipo. Así que un lujo, un lujo. Gracias, Fabi, te queremos. Lo amamos, a Fabi Agosta. No hay que podía. Decir que ni siquiera nosotras creíamos que podíamos tener 35 programas con 35 invitados diferentes en Villa Los Coihues a las 9 de la noche. Con nevadas y todo. Se ha venido acá paleando. Bueno, a ver qué más. Queremos saber el momento favorito de Fabi. ¿Tan con Fabi? Yo puedo decir programa favorito. Re. El de Pizarnik. El de Pizarnik, y bueno, son dos. El de Pizarnik y el que apareció. Cada vez que apareció la voz del amigo porteño que acompaña a otro oyente en las pizzerías. Ay, Alberto Muñoz. No, no, no. Muerta. Adoro. ¿Cómo está rankeando Pizarnik? Pizarnik. Este fue un programa realmente. Bueno, lo fue. Me lo voy a escuchar un día. Sí. Pasaron cosas esa noche. Fue así como que se armó unos momentos. Fue el primer programa de este año, del 2023. Sí. Gracias, te agradezco. Después. Fabi, ¿cuándo cumplís años? Pregunta por acá, pero no, ya sabemos cuándo cumple años, Fabi. Chicos, ya le festejamos el cumpleaños, todo. El 5 de octubre, 6 de octubre, seis. Igual que Denis. ¿Y que quién más? ¿Alguien más? Te la debo. Ay, sí, era re relevante. ¡Ah, qué chango de Aire 99 en Neuquén! Ah, tremendo. No sé si esto te contamos, Fabi, también, que en Aire 99 en Neuquén también cumplen años el mismo día que vos. Por acá preguntan cuándo viene María Magdalena. Viene, claro. Viene a Bariloche, pero no a este programa. ¿Quién te dice? No, yo lo sé porque viene de jueves a domingo. Pero qué atrevida. ¿Por qué no se le sacó el pasaje el miércoles? Y bueno, la cosa. Bueno, pero a Bariloche viene el 1 de diciembre, presenta su libro en la Biblioteca Popular Carilasca. Estoy bueno, muy entusiasmada. Espere, puede haber un programa especial también. ¡Ah! Bueno, bueno. ¡Apa! Ok, me sirve. Bonito, bonito, bonito. Acá llega una pregunta para Elio. Bien. Quiero saber si ella le recomienda libros a Julia o después de escucharla hoy sobre Pizarnik, si Julia le recomienda a ella. No sé si llega a ser una recomendación, pero muchas veces me pasa que cuando voy a atender la biblio, Juli me pide, tráeme un libro. Y bueno, yo elijo y después leemos juntas. Y a veces, he leído cosas que ella eligió y que hemos leído juntas también. Pero sí, más que es una elección. Y a veces es descubrir juntas lo que está en la Biblia y digo, a ver este y lo vemos. Claro. Hermoso. Juli es una gran recomendadora de libros, realmente. Yo la escucho mucho para elegir libros para Clar y todo. Y recomienda muy bien. Para las consignas siempre se tira uno nuevo. Que dice, sí. Epa, epa, epa. Sí, total. Juli, pronto se viene la sección Juli. O sea, Juli, tipo, recomendando libros. Si no es que la tiene ya, porque esos ya mensajes tiene, son una microsección. Sí, hay que recopilarlos. Sí, quiero esa recopilación. Me gusta. Bueno, para Joaco. ¿Le cantás a tu hija? Tipo, preguntas personales te están tirando, me mata. Che, ¿cuándo estás solo? Bien. Le canto a mi hija, creo que le cantaba más. Ahora no sé si tiene mucha ganas de escucharme. Ella es como, ocupa bastante el espacio sonoro cantando. Canta mucho, improvisa además. Se tira unos temones improvisados. Vos me está escuchando ahora en este momento. Tírate un temita, Charo. Mandate un audio cuando mandate un temita. Sí, eso sería hermoso, realmente. Sería bárbaro. Pero sí, le canto. Le cantaba mucho, mucho, mucho cuando era una bebita. Qué loco eso, ¿no? De que a los bebés les cantamos una bocha más que a las niñas. Me gusta. A ver qué más. Maravilloso lo de Elio y Julia, ese puente de libros, dicen. Mm. Y sí. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué preguntas tienen? Yo tengo preguntas. Yo quiero preguntarles a Joaco y a Elio cómo es el proceso creativo al elegir las canciones, en el caso de Joaco, y los textos para las infancias, en el caso de Elio. Me encantaría que nos cuenten un poquito de eso. Bueno, yo empiezo por contar que días previos o la semana previa al programa, las chicas a mí me mandan la selección de textos. Que van a usar para del poeta elegido. Y bueno, leyendo, pasan distintas cosas. A veces me quedan resonando algunas palabras o como un tema o algo me llama la atención y digo, bueno, va por acá, qué sé yo. Y a veces me pasa que enseguida surge un texto que ya tengo y a veces tengo el tema y tengo que ir a buscar el texto. El último programa fue el que... El de María Magdalena, que es increíble. El de María Magdalena. Que no se la conté a Lola. Ah, eso fue re loco porque cuando vi el texto dije, bueno, yo me quedé con esto del tránsito, del movimiento, de los desplazamientos, de los transportes. Y dije, bueno, no se me ocurría qué texto, por ejemplo. Y entonces fui a la Biblia y busqué todos los textos infantiles que tenían algo que ver con viajes o... Y también agarré medio como comodín la antología de poesía infantil, que tiene, es una antología, es una recopilación, hay un montón de textos diferentes. Bueno, y los de viajes, no encontraba ningún fragmento. Bueno, leí un montón y encontré en el de en la antología el texto de Rubén Darío que habla de los cantores y celebra a esos cantores que van moviéndose por el mundo y dije, ay, esto es. Y después, yo no sabía que la selección de textos hablaba, y eso que a mí me remitía a un viaje, no sabía que tenía que ver con un disco. Eso me enteré después en el programa y dije, wow, qué loco. Es increíble. Pero bueno, sí, a mí cuando se lo conté acá, cuando escuché, ya me quedé flashada. Y después se lo conté acá a mí al día siguiente porque dije, bueno, evidentemente hay algo que vibra y que la palabra... Pero el texto vibra, pero vos escuchás muy bien. ¿Qué querés que te diga? Mientras escuchábamos la sección, Cami me dice, ah, ¿Elio sabe que era de Bon Iver? No, creo que no sabe. ¿Y seguimos escuchando? Sí, sabe. O sea, como que dimos por hecho que lo sabías, porque si no, no tenía sentido. No sabía y a mí me llamó la atención también, pero me pareció que era el texto que más iba con de todo lo que yo había leído, bueno, con eso que me había resonado. Y otras veces, no sé, no me acuerdo cuál, bueno, la de... hay libros que yo amo y que de repente cuando leo el texto y la historia del poeta o el libro viene enseguida, pero bueno, por algo que despertó la selección. Y hay que decir que seguramente tenés muy leída o revisada la sección de literatura infantil, ¿no? Que por eso es tan interesante ir a la Biblia en los horarios de atención, más allá de porque es el momento en que están abiertos, pero en que la Biblia está abierta para eso. Pero también porque la bibliotecaria eso puede recomendar, está ahí porque también tenemos muy muy revisadas el material. Entonces está buenísimo. Si quieren ir a leer literatura infantil, vayan en el horario de Elio, que claramente lo tiene leidísimo. Claro. Claro. Claro. ¿Y Joaco Conte? Bueno, el proceso es bastante parecido. También llegan las canciones casi al día siguiente del programa. O sea, los jueves ya tengo los poemas que van a sonar en el siguiente programa. Entonces es leerlos y ya tener esos temas, esas palabras ya rondando en la cabeza para el momento que voy escuchando canciones en la semana, ya estoy pensando en eso, ¿no? La verdad que la forma de linkear canción con poema o con poeta son muy variadas. Hoy estuve un poco mirando todas las listas que fui armando, que de hecho están en mi perfil de Spotify. Yo la otra vez entré a tu perfil a buscar una lista de una fiesta o algo que no me acuerdo y dije, ah, bueno. Es tipo, un planazo. Todos los nombres de los poetas ahí es fabuloso. Sí, tal cual. Si en Spotify buscan Joaquín Conte todo junto, aparece el perfil. No el artista, que es Joaquín Conte, sino Joaquín Conte todo junto. Y adentro en las playlists están todas las playlists de cada programa. Algunas están más en estado borrador, tienen más canciones de las que finalmente elegí. Pero la mayoría están filtradas y ya están las cuatro canciones. Y entonces me puse a mirar un poco qué pasaba ahí y encontré que hay básicamente seis formas que suelo usar para linkear. ¿Seis? Lo amo. Sí. Nuestro amigo Joaquín Conte. Una es... cuando el tema de un poema es el mismo que el que aborda una canción. O a veces no es solo el tema de un poema, sino el tema recurrente de un autor. Por ejemplo, en el programa de Dan Sexton, que la temática de la fe y Dios estaba tan presente, por ejemplo, eso hizo aparecer el tema River de Leon Bridge, por ejemplo, ¿no? Después otra forma es cuando el poema no es un tema, una cuestión de temática, aunque un poco tiene que ver, sino que el poema dialoga con la canción. O sea, hay versos que aparecen en la canción que contestan uno al otro o el poema a la canción o la canción al poema. Un ejemplo de esto es cuando elegí Willow Weep For Me, que es un estándar de jazz cantado por Billie Holiday, que dialogaba con un poema de Edna... Vincent Millay. Eso, gracias. Donde había versos en relación a las dos usaban la imagen del árbol para remitir a la soledad. Entonces los versos iban genial. O por ejemplo, en esto también, por ejemplo, el programa de Silvia Plath, que fue un diálogo, en realidad ella fue un diálogo de artista-artista. Fue hermoso eso. Todo diálogo de Feli Colina con Silvia Plath. Yo venía muy emocionado con Feli Colina, porque la había visto en vivo y estaba como ¡ah! Así que bueno, ahí también iba más por ahí. Después hay otro como un poco más, yo lo puse acá como una relación más atmosférica o de energía, donde la relación está más basada o en adjetivos o características de la obra. Entonces aparece más como si es potente, si es solemne, si me produce calma o me produce excitación, si es políticamente incorrecto. Por ejemplo, acá Flavia Calice con Amy Winehouse era como algo increíble. Y acá, digamos, el estilo de la música es clave, pero también suelo tener en cuenta el registro poético de las músicas, ¿no? Por ejemplo, Bon Iver en el programa de Claudia Massin, que para mí había una relación muy clara entre, primero, la profundidad que tienen les dos, y además la presencia de la herida, ¿no? Tanto en los poemas de Claudia como en la música de Bon Iver. Después hay otro que me suele funcionar bastante, que es una relación más identitaria de músicas y poetas, ¿no? Entonces, si nacieron en el mismo lugar y en la misma época, o si son parte de la comunidad LGBTQ+, o si son mujeres negras, por ejemplo, eso estuvo muy, muy presente. Adrienne Rich con Los Besos, por ejemplo. O Cristina Pedrosi con las músicas uruguayes. O June Jordan con Nina Simone, ¿no? Esas relaciones son más como eso de identidad. Y después, uno que está bueno, pero que es más difícil, que es cuando en alguna entrevista de Le Poeta aparecen los gustos musicales, claro. Como por ejemplo David Bowie en el de Flavia Calice. Totalmente. Y ya puse una que me pasó una sola vez, que es menciones de canciones en un poema. Que hay un poema, me acuerdo, en el programa de Malen Dennis, que menciona, suena un tema de Banda de Turistas. Yo no sabía cuál era el tema, pero bueno, Banda de Turistas, meta. El tema que a mí más me gustó de Banda de Turistas, entró. Y esas son las seis. Me encanta que se hizo una tesis del proceso creativo, o sea. Y es como que nos regaló la receta que siempre, no hay programa que la gente no diga, ay, qué temones, y por qué será este tema, y como que siempre está la duda, y ya. Me gusta tener un pantallazo. Ahora pueden investigar ustedes mismas por estos seis caminos. Total. Por dónde habrá sido. Me gusta mapear, como decir, che, ¿habrá tomado el camino 3? Me gusta. Me interesa. Pueden ir después a la grabación de este programa, desglosar, tomar nota. Tomen nota. ¿Por qué no están tomando nota? No les veo. Tomen nota, viejo. Sí, qué hermoso. Adoro saber el proceso creativo de Les Amis. Por acá el oyentismo dice qué lindo el proceso. Piden un programa especial con Les Hijes. ¡Epa! Venimos así como, ¿cómo se dice? Palpitando un programa especial con niñes, pero con Les Hijes no se me había ocurrido, no. Me parece maravilloso. No, ¿qué crees verdad, que te diga? Es verdad, sí, veremos. Sí. Se viene, queremos decir que se viene. Todos además tienen su experiencia radial porque sí. nuestro operador es el tallerista de la radio de la escuela. Sí. Así que todos han pasado por estos micrófonos. Exacto. Yo tengo que decir, Fabi, creo que nunca te lo dije, no hay programa de Les Pibes que yo no llore. O sea, no tiene sentido, pero están los pibes en el micrófono y yo me pongo a llorar. Aunque sea de risa, ¿no? Sí. Pero no, es tipo como que hay algo de Les Niñas en la radio que me destruye. Sí. Me destruye. Sí, sí, sí. Y por acá te avisan que Charito está durmiendo. Excelente. Así que no nos va a improvisar ningún tema. Ah, queríamos un temita. La próxima. Bueno, qué lindo, qué hermosura. Adoro estos invitados del día de hoy en este cumpleañito súper maravilloso. Estamos choches. Y bueno, un poquito pasadas de la hora porque es el día. Es el cumpleaños. Es así la cosa. Hay torta y la cosa. Hay torta, ¿vieron cómo es? Pero bueno, a mí me gustaría ir a escuchar el tercer temón que eligió Joaco Conte. Quiero decir que mi mamá dice que Joaco parece de Virgo. Estoy ahí. Ahí, cerca. O sea, claro. Yo toda la vida estuve convencida de que Joaco era de Virgo hasta que lo pensé mejor. Hay algo, pero es muy libriano. No te hagas. No te hagas el que no. Bueno, ¿nos querés contar algo del tercer temón de la noche? Y ya estamos en la deep fiesta, ¿no? Ya es como... Lo que es el fiestón. Y el fiestón suena... Para mí, en la madrugada suena reggaetón, ¿qué te puedo decir? Y sí. Reggaetón ahí bien abajo, es una cosa que... Sí. No... Se fueron las personas que se iban a ir, el DJ las pudo retener, no sabemos. Si se fueron con culpa. ¿Quedaron les valientes? Quedaron les valientes. ¿Les que menean hasta abajo? Exactamente. A ver, les quiero ver meneando, viejo. Thank you. Hey, vengan, salgan, donde quiera que estén. Cosas que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Todos los miércoles a las 21 horas. Cosas que hago en la oscuridad. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. ¿Cómo está mi amiga Lola María Galfón Laxman? Hola Camila Valendor, qué alegría estar acá en este primer programa. Estoy emocionadísima. Tenemos acá encima un invitado increíble. Hola Ale Berné. Hola señoras, ¿cómo están? Hola oyentes, hola Fabián. ¿Cómo están? Me siento bienvenido a las cosas que ocurren en la oscuridad. Y les quiero dar la bienvenida yo también, porque soy un poco más viejito de FM Los Coihues, y la alegría está compartida, este deseo largamente soñado de que haya nuevamente poesía en FM Los Coihues. Ay, no, morida, no se puede así, viejo. Una tiene que después seguir, hacer un programa, claro, una cosa. Vivir sin llorar y todo eso. ¿Cómo ahora que conocemos sus voces relajadas se escucha el primer programa, ¿no? Yo no sé, no, o sea, realmente miro para atrás y no sé cómo pudimos hacer un primer programa, qué nervios. Quiero decir que Ale Berné, por suerte, fue el primer invitado porque nos iba diciendo como, bueno, estaría bueno contar que estamos en cosas que... ¡Ah, sí, claro! Decía. Y está bueno decir que 2944, ¡claro, el teléfono! Por suerte fue el primer invitado, no, dijimos, obvio, ¿qué hombre de radio podemos traer acá a apoyarnos? Sí, por supuesto, pero bueno, sin él creo que el programa, no sé qué hubiese sido. Nos enseñó muchas cosas. Sí, muchísimas. Un abrazo grande, Ale Berné. Bueno, qué emoción, hermoso. El cumpleañito, el primer programa. ¿La gente llora? No parece. La gente está muy tranquila, Bueno, hemos charlado con Elio Boto y Joaco Conte, nos han contado cositas sobre su proceso creativo, hemos bailado, música fiestita, poemas de cumpleaños, algunos pueden retirar en la Biblioteca Popular Carilafken, algunos no, así es la vida, vayan a conseguirlo. A veces se puede y a veces no se puede. Exactamente. Ha hablado Fabi Agosta, ha contado muchas cosas. O sea, bendecides hemos estado aquí. Por suerte el oyentismo le ha hecho muchas preguntas. Y bueno, ha sido un cumpleañito increíble. Hemos recibido tortas y comida que todavía ni sabemos qué es, pero huele a hamburguesa. Tiene pinta de hamburguesa. Gracias, oyentes del otro lado. ¡Qué emoción! ¡Qué alegría! Gracias a todos los que están ahí, los que nos bancaron todo este año e hicieron posible el programa mandando mensajitos. Sin ustedes mandando mensajitos, este programa no existe. ¿Te acordás que cuando empezamos... las consignas, además de pedir los poemas grabados, pedíamos respuestas de consigna para que haya, no sé, ejemplos, modelo, sí. Respuestas modelo de consigna. Modelo. Y al toque aprendimos que la gente nos mandaba mensajes. O sea, como que dijimos, bueno, por si nadie nos escucha y nadie manda un mensaje, pidámosle a les amichis que nos graben la consigna. Entonces les pedíamos a mis que nos manden la consigna. Y al toque fue, che, la gente está como... O sea, no entra en el programa, no lo hagamos más. Y amigues, cállense. Claro. ¿Para qué quieren amigas? Si el oyentismo está como loco. Sí. Por acá dicen, ay, qué hermoso ese fragmento del comienzo del primer programa. Los programas que hacen siempre emocionan. Gracias por muchos años más. La cosa. Muchos años más, eso queremos. Viva FM Los Coihues. Gracias FM Los Coihues. Qué lujazo, 10 años de radio, viejo. Nosotras años. No, pero 10 años de esta radio existiendo. 10 años de esta radio existiendo es muchísimo. Mi hija tiene 9. Claro. Voy a volver a decirlo una vez más. Sí. Mi hija es gigante, tiene 9, esta radio tiene 10, es más grande que ella, es un montón de tiempo. Es un montón. Bueno, gracias Eleonora Boto, Joaco Conte, ¿cómo la han pasado? Hermoso. Espectacular. Hermoso. Qué bueno. Ya empezamos a pensar los 15 Me van a disculpar, pero yo en los 15, diga velas, lo que Juaco velas, diga, velas. Me voy a poner un vestido y una corona. Obvio. O sea, obvio. Me disculpan. Y haciendo velas, soy bárbara. Yo también soy buena haciendo velas. Es que ya te obvio. Por supuesto. No hubo una persona que no haya llorado en mis velas, en quiero velas, decirlo. Escúchame, nos juntamos a ver las velas de la otra. Vos tenés tu video, yo lo tengo acá en Bariloche. No querría, no. No. El tuyo lo veo. El mío. Yo puedo mirar tus velas. No estoy diciendo que lo pasemos por la bien. Radio. Soy yo. Bueno, lo vamos a pensar. Lo vamos a pensar. Bueno, no. Qué ganas de no irse nunca, viejo de acá. No sé. A todos los invitados que vinieron, ay, ¿no? Agradecer. Sí, gracias por venir abajo de la nieve. Sí, fueron también una presencia. Real fueron 33 personas. Ay, es muchísimo. Un día no hubo nadie porque nevó muchísimo y otro día, bueno, uno de cada uno de ustedes. Claro. Pero... 33 personas. Gracias. A todos los invitados, gracias. Uh-huh. A todo el oyentismo, a la Biblioteca Popular Carilab, que en la FM Los Coigües, y a nuestro mi amado Fabián. Mi mamá mandó un mensaje y dice que soy la mejor haciendo velas. Mi mamá mandó un mensaje y dijo que yo soy la reina del mundo. Claro, viejo. Así te, yo también. Mi mamá mandó hamburguesa. Tan buena no habrá sido tu vela si nadie te está mandando hamburguesa. Ay, estoy haciendo así. Ay, el perrito de mi corazón se meó directamente. Está meado. Tengo el corazón meado. Es un buen momento de risas para que pase desapercibido que nos volvemos a encontrar el 22 de noviembre. Díganlo tranquilo que Juli ya se fue a dormir. ¿Sí? Muy bueno. Bien, como bien saben, se viene el Festival de Poesía del Carilab, que en Como un Rayo, del 9 al 12 de noviembre. Vamos a estar meta trabajo y porquería. Así que bueno, metiéndole a eso con mucha actividad, mucho entusiasmo, muy contenta. Cami está tentadísima porque el perrito de su corazón se meó. Pero yo quiero decir esto. Se viene el festival. Así que por dos miércoles no va a haber programa. Nos volvemos a encontrar el 22 renovadas con mucha data. No, tipo. Y además los que viven acá en el barrio pueden venir a la Biblio. Qué radio ni radio. Claro. Vengan a la Biblio, al festival. Vengan al festival. Se va a repicar. Un festival extraordinario. Poetas de diferentes partes del país, diferentes provincias. Eventos de poesía mezclados con danza, música, cine. Después va a haber una fiestita. Vayan a buscar la agenda @comounrayo.festival. Se viene. Qué emoción, qué emoción. Así que, bueno, eso. Y además, ahora vamos a subir los programas, los últimos tres programas que no hemos subido todavía, para que ustedes puedan escucharlos mientras nosotras no estamos por aquí. Ajá, exacto. Y seguro Fabi mete una rep, esas cosas que obvio. Le gusta hacer. Por supuesto que sí. Lo mismo que el vacío. La repe, al igual que en Aire 99 Neuquén, que también los miércoles de 9 a 11 allí nos escuchan con repes. Por acá el oyentismo dice un lujo que estén Elio y Joaco. Piden el video de las velas. ¿Ves? No te digo. Decirlo no por... sé. El de Lola. Claro, yo el mío lo entregué con tanta liviandad que ahora sí. La gente quiere el de Lola. Exacto. Dicen, los amo, les vamos a extrañar, buen festival y feliz cumpleaños. Mucha suerte en el festival, espectacular va a estar. La verdad que sí, viejita. La verdad que sí. Bueno, gracias a todos ustedes por estar ahí todo este año y el día de hoy en este cumpleañitos. Joaco Conte, ¿nos querés contar algo sobre en qué momento de la fiesta estamos y cuál es el último temón? Yo elegí este tema para trapear, porque ya bien. La gente se fue, tranqui, sí. Pero para trapear bien arriba, contento. Sí. Ah, diciendo... trapear de pasar el trapo, no claro. De hacer trap. No, trapear del trapo, claro. Bien. La gente se fue y uno no le gusta pasar el trapo bajón. No, o sea, hay que no, seguir un poco. No. Uno se acompaña en fiesta en ese momento. En muy el festival acuerdo. Vamos a tener que pasar mucho trapo, así que te vamos a pedir la playlist. Perfecto, sí. Perfecto. Madonna sería sí. para ese bien, momento. Bien, Madonna para trapear sí. me gusta. Es, un, sí. es una buena data, ¿no? Me sirve. Y antes de un poquito de Madonna para empezar a trapear, acá nadie trapea igual, ¿eh? Nada de trapear, ahora nos vamos a seguir tomando vino. Yo trapeaba con Creedence, cuando, en mi primer experiencia bueno. de vida sola. ¿Pero estabas en una fiesta? No, en mi casa. ¡Ah! Bien, bien. Excelente. Bueno, nos vamos con el último poema de la noche, esta celebración, con un poema de Marsol, un poeta amigue que vive aquí en Bariloche. No solo es un poeta patagónico, sino que además va a estar en el Festival de Poesía como un rayo, así que redonda. La misma noche que Juaco, así que yo diría que les vengan a escuchar leer. Exactamente. Entonces vamos a leer este poema de su plaquetita Esquejes. Celebrar la vida en un beso. Celebrar la vida en un beso. En medio del desconcierto, insistir en el abrazo. Volver una y otra vez. A la hora siempre ahora. Del encuentro. Potenciar nuestras presencias en... El toque, la mirada, la voz. Desanudar el grito, desatar la piel. Empoderarnos en el amor para el amor. Ejercer con plenitud el derecho a estar juntes. Empatía o indiferencia, deseo y política. Seamos movimiento, que la quietud es una farsa.